En esta particular coyuntura en la que tenemos que enfrentar, por un lado, la posibilidad de que se extienda y disemine el coronavirus y seamos parte del mundo globalizado en el que los casos se multiplican día a día, por el otro lado, nos enfrentamos a la situación concreta de ver nuestras calles, nuestros barrios inundados por las fuerzas de seguridad, y se rumorea que en breve podría intervenir también parte de las Fuerzas Armadas, al menos el ejército, con su habitual actitud hacia quienes son más vulnerables, hacia las personas más desprotegidas, en peores situaciones materiales, que precisamente son quienes se ven obligadas a circular en la vía pública en casos porque carecen de casa a donde aislarse, en el caso de las personas en situación de calle, o porque están obligadas por situaciones de empleo precario, por trabajar en negro, por ser parte de la masa más explotada de nuestro pueblo, a seguir cumpliendo con sus tareas a pesar del riesgo que eso implica, porque no se han implementado medidas para poder solucionar sus situaciones. En ese escenario, entonces, estas fuerzas de seguridad siguen siendo las mismas que denunciamos desde hace más de 34 años por la cantidad de casos de gatillo fácil que crecen día a día, las torturas, las muertes en lugares de detención. Y naturalmente no son esas fuerzas de seguridad de quienes debemos esperar que nos cuiden. En la situación concreta, lo que le estamos pidiendo a quienes se ven obligados y obligadas a transitar por la calle es a poder acreditar a dónde van, de dónde vienen, a no confrontar, a no ponerse en situaciones de riesgo innecesarias, porque naturalmente a las facultades habituales que ya conocemos para realizar detenciones arbitrarias se suma ahora esta nueva posibilidad de detener a cualquiera que no dé una explicación razonable de por qué está en la calle durante este periodo de aislamiento obligatorio. Así que por eso le pedimos a todos y todas que circulen con su DNI, que traten de llevar consigo algún tipo de constancia, de documentación, de foto en el celular o lo que fuere, que permita acreditar que están yendo a cuidar un familiar de edad o a llevarle algún tipo de provisiones, o que están haciendo las compras, o que están yendo a trabajar porque forman parte del grupo de personas que deben seguir haciéndolo, y que de ninguna manera generen situaciones de confrontación en las que vamos a estar todavía mucho más aislados y con menor relación de fuerza que cuando estas cosas suceden en circunstancias normales. Si siempre decimos, no nos olvidemos que el fierro y la chapa la tienen ellos y la llave de la comisaría también, con mucha más razón debemos ser cautelosos y cautelosas y ante todo protegernos, no bardear y derechos. Pero en el momento en que nos para la policía en la calle, ninguno ni ninguna de nosotras es Rambo como para poder confrontar, y allí es preferible cumplir con las indicaciones del DNU y con las normas que se están todos los días actualizando, porque en definitiva, como decimos en nuestro comunicado publicado el día de hoy, nos tenemos que cuidar entre nosotros, la solidaridad tiene que vencer la especulación, tiene que vencer el autoritarismo, y si de algo sabe el pueblo trabajador argentino es de solidaridad. Nos tenemos que cuidar entre todos y todas, tanto del virus como de la represión.